Marino, buen día. Estamos en vivo para Radio Quirón recién. Un gesto político importante, ¿no?, para Sabarot. Esto es muy bueno, pero además, a veces nos sorprendemos porque estas cosas que no son habituales te sorprenden y deberían ser habituales. Yo lo dije en el despacho del vicegobernador, primero que celebraba la reunión, la verdad que creo que es fundamental, y creo que esto no tiene que terminar acá. ¿Por qué no tiene que terminar acá? Porque hay innumerable cantidad de propuestas y de proyectos que tienen que ver con La Pampa, y a ver, unos somos de Cambiemos, otros son peronistas, o de Frente de Todo, como lo quieras denominar, pero siempre digo lo mismo, uno lleva la camiseta partidaria, pero por encima de eso tiene que estar la camiseta de la provincia, y por encima de esa la de la nación. Entonces, el vicegobernador se comprometió, y la verdad que es un gesto muy bueno de él, de tener una reunión por lo menos cada 60 días con los legisladores nacionales para repasar diferentes temas. Y yo le comentaba, incluso lo dejé a los diputados de Hacha, desde el año 2010 que yo vengo reclamando una rotonda en General Hacha, porque ameritaba que esto sucediera, lo mismo que en el cruce del Carancho, donde se bifurca la 143. Eso es fundamental que ocurra, y también es fundamental que repavimentemos. A ver, y quiero decir algo. Lo presenté en el gobierno anterior y lo presenté en este gobierno, que es mi gobierno. Y se lo decía también recién a los diputados. Las excusas que por ahí se ponen no son atendibles. ¿Por qué? Porque se dice, no, las rotondas en la intersección de rutas provinciales con nacionales no se pueden dar. Mentiras. Si ustedes analizan de Santa Rosa al norte, Winifreda, el cruce de Trenel, Realicó, todas tienen rotondas. Si vos salís para Buenos Aires por la ruta 5, lo mismo. Y también le pedí a los diputados que hicieran un esfuerzo y a ver si podíamos meter en el presupuesto de vialidad nacional también una rotonda en la intersección de la 14 y la 35, que es la como quien va a arreglo, digamos, el cruce de la Virgen, porque ya de mi pueblo solamente hemos lamentado 3 o 4 víctimas, y vuelvo a lo mismo. En un presupuesto tanto nacional como provincial, a mí no me puede hacer creer nadie que una rotonda es un problema, que es determinante, porque es insignificante el costo para los presupuestos que se manejan. Y la segunda pregunta que hay que hacerse, que es la más importante, una vida no tiene costo, muchachos. Una vida no se paga con nada, hay que tratar de prevenir. Por eso desde el año 2010 que lo vengo presentando. Pero bueno, lo importante es que hoy nos pongamos la camiseta de Hacha, que no es la camiseta de Hacha, en verdad, porque pasa todo el mundo que pasa para Bariloche, pasa por ahí. Lo decía la diputada Barruti recién. Es el segundo lugar en cantidad de hotelería, en camas en la provincia de La Pampa. Eso muestra, o te da a entender, que ahí hay un turismo de paso, o se queda en Santa Rosa o se queda en Hacha. Lo presentó en el gobierno anterior, lo presentó en este, y ahora viene posiblemente un nuevo gobierno nacional. ¿Cree que puede llegar a tener alguna incidencia? Mirá, lo dije recién, yo creo que vamos a seguir gobernando nosotros, el peronismo cree que van a gobernar ellos, y está bien que esto ocurra. Lo importante es hacerlo ahora, y más allá del proyecto de ley que se va a preparar, yo se lo transmitía recién en la reunión y le pedí a Martín Maquieira pedir una reunión con el ministro del Interior. Una cosa no quita la otra, presentemos el proyecto de ley. Pero también tengamos una reunión con el ministro político, que es el ministro del Interior. Todas las fuerzas, o sea, todos los legisladores nacionales, más los 3 legisladores de Hacha, porque esto creo que hay que ir a los bifes, muchachos. Yo conozco cómo son los mecanismos. Presentarse el proyecto, se aprueba, después pasa a Senado, hay que aprobarlo, tenés que conseguir que se apruebe, porque cuando vos pedís que se haga esta obra en La Pampa, los que te van a convencer, bueno, pero en mi provincia quiero esto. Y ahí, si tenemos el acuerdo del ministro del Interior, creo que es un avance. El gobierno pampeano viene diciendo que el gobierno de Macri no invirtió nada en La Pampa. ¿Por qué invertirían ahora si tienen su mandato? Pero a ver, eso depende cómo lo mires, si invirtió o no invirtió. Lo que hay que hacer es reclamar, y lo que hay que hacer, yo soy un legislador, yo soy oficialismo, esta es la realidad. Y lo mismo que hice cuando era oposición lo hago hoy como oficialismo. Yo no me quedo callado, y de hecho he representado proyectos que antes no los pude lograr. Algunos los he sacado, otros no, pero lo importante es reunirse. Lo que ocurrió hoy en el despacho del vicegobernador es un paso interesante hacia adelante. Por lo menos lo que yo escuché, lo que vi de los legisladores y la predisposición del vicegobernador hace que ciertos compromisos, y ustedes que son periodistas, dentro de 60 días nos tienen que preguntar, ¿se volvieron a reunir? Esta es la realidad. A nosotros los políticos, el diablo nuestro son ustedes, esta es la realidad. Si ustedes nos preguntan, tenemos que tener respuestas. Es así. Lo importante es trabajar juntos. Más allá de los procesos electorales pasan. En los países serios del mundo, los procesos electorales, una vez que pasan, los que gobiernan se ponen la camiseta, en este caso, de la provincia, y los de la oposición también tenemos que poner la camiseta de la oposición. Yo represento a La Pampa en un contexto nacional, pero a La Pampa. pero también hay que decir que hay personas en el medio, más allá de las banderías políticas y demás, y que algunos deciden por una provincia y otros deciden por otra. Mira, yo fui intendente de Riglos muchos años, con un gobernador peronista. Yo gané la última elección en Riglos por el 70% de los votos. Y el gobernador Marín, en ese momento, me acompañó en una obra que se esperó durante 50 años en Riglos, que era la apertura de los pasos a nivel. Incluso con el Consejo Deliberante, el bloque del Partido Justicialista, votando en contra de que se abrieran, porque había un intendente radical. ¿Qué hizo Marín esa vez? Fue a Riglos y dijo, vengo a acompañar a este gran intendente, que además es un amigo, y que está trabajando para la gente que lo votó a él como intendente y a mí como candidato a gobernador. Eso es lo que tenemos que lograr. No es tan difícil, porque, a ver, en Riglos ni son todos de un derribero de Boca, y esto pasa en todos lados. Hay que avisarle a Macri también esa cuestión que usted está contando. Sí, habría que avisarle a Cristina también. Yo también lo padecí al cristinismo. Marino, vienen ustedes en realidad de un fin de semana típico radical donde atacaron el variopinto arcoíris de colores internos. Para atípico fue. No, típico por la interna, porque hasta el sábado ya eran, o de 8 pasaron a 4. Digo, ¿qué análisis hace de lo que finalmente aprendimos? Aprendimos. Ustedes recordarán lo que yo dije en diciembre. Vayamos a parto natural, muchachos, no vayamos por force. Encargamos una encuesta. Sí, perfecto. A las 20. No, bueno, pero a ver, encargamos una encuesta en diciembre. Después, nada, la encuesta tuvo un resultado que fue claro. Y en ese momento dije, hay una sola posibilidad. Empecemos a pensar cómo nos distribuimos o cómo nos repartimos los ministerios. Porque si empezamos a pensar cómo llegamos al diputado 10 o 11 y nos sacamos los ojos para eso, no va a funcionar, la gente no nos cree más. Es más, yo dije, yo, si soy candidato a gobernador, quiero un solo diputado. Uno. Con lo cual los otros iban a tener uno. Y nos quedaba para hacer un gran frente electoral. Lo que hizo el peronismo. El peronismo fue reinteligente en La Pampa. Fíjate que Berna, 2 años atrás, dijo La Pampa o La Cámpora, se odiaban con Cristina. Y sin embargo, ¿qué hizo Berna ahora? Muchachos, acá estamos todos, somos todos iguales. ¿Por qué no podemos hacer nosotros lo mismo? Entonces, ¿qué pasó? Fuimos a un parto por force. Bueno, algunos se llevaron la pared por delante en febrero. Otros en mayo. Pero ¿sabés cuál es el problema? Que seguimos perdiendo. La realidad. Nosotros no podemos dar ese lujo porque creo que tenemos mucho para aportarle a la provincia de La Pampa. Creo que hay una provincia que hay que desarrollarla, que hay que ponerla en funcionamiento, que hay mucho para aportar. Ahora, si seguimos peleando lo del diputado 1 al 9, estamos jodidos. Y lo que pasó el sábado, aprendimos la lección y llevamos al mejor candidato que podía llevar la Unión Cívica Radical. No me cabe duda. Martín Verón Garay era el hombre definido. Estaba claro que el candidato era Martín. ¿Y por qué te digo atípico? Porque el peronismo, justamente, que tenía todo cerradito, le salió un candidato. Y nosotros, bueno, felizmente, espero que aprendamos por mucho tiempo, ¿no? ¿Quién es la UCR? ¿Cómo? ¿Quién es la UCR? No sé, yo prefiero ser indio, nunca fui cacique. No. Ahora, ¿por qué, digo, el discurso de la oposición ha sido hay que desarrollar esta provincia, está estancada, todo lo que lo conocemos que dicen? ¿Por qué el electorado no les cree y vienen de una paliza electoral que es casi histórica, salvo de la de Marina Paz? A ver, yo en poco tiempo más voy a presentar un libro con Coco Vieta, que es nuestra propuesta, lo que nosotros teníamos pensado para la provincia. Por supuesto, lo vamos a presentar a ustedes, a los periodistas, porque realmente teníamos un proyecto amplio para la provincia. Porque vos no podés grabar un spot diciendo, lo fui a ver a Pepito al kiosco y le dije a Pepito que vamos a estar cada día mejor, porque no. O vamos a un empresario y decimos, bueno, estuvimos con Josecito de la empresa láctea, no sé, fulana de tal, y lo que sí le prometimos que nos vamos a ocupar de las pequeñas y medianas empresas. Decimos, ¿cómo? Hay que decirle cómo. ¿Qué es lo que vamos a hacer? No se dijo, no teníamos propuestas, muchachos. No se dijo qué íbamos a hacer con el Banco de La Pampa, no se dijo qué íbamos a hacer con nuestros recursos hídricos, no dijimos para nada qué pensábamos del ente del Río Colorado, qué pensábamos de la juventud, qué pensábamos en la materia prima de ponerle valor agregado, cómo se lo íbamos a poner. No le hablamos a los comerciantes, decirle, le vamos a bajar ingresos brutos, pero a ver, tampoco decir, bajamos ingresos brutos y después tenemos un déficit en lo económico, en lo presupuestario. No, hay que ver cómo se graban diferentes cosas para que estén los equilibrios. Nos rajamos. No, yo no, a ver, no, tengo un gran respeto por Daniel. Yo tenía una propuesta de gobierno que la voy a hacer pública, que creo que era innovadora, que era importante. Es una provincia, muchachos, traigan por las rutas. Acá se hablan de las rutas nacionales, vayan por las rutas provinciales. Todas destruidas, los jóvenes en los pueblos no se quedan, se van. Pero tampoco le fuimos a decir a la gente qué íbamos a hacer para que los jóvenes se quedaran, porque no es agarrar un micrófono y decir cosas bonitas sin tener sustento ni político, ni técnico, ni financiero para todo eso, ¿no? ¿Tiene nombre el título? ¿El título del libro ya tiene? No, eso esperen a la conferencia de prensa. No se va a llamar sinceramente. No. Marino, en lo personal, digo... Ojo, no tengo ningún problema con el peronismo. Yo tengo grandes amigos en el peronismo. Yo no fui anti nunca. Nunca fui gorila. No soy anti nada. Demasiado mal nos hicieron los anti en la Argentina. Unitarios y federales, radicales y antirradicales, peronistas y antiperonistas, demócratas y golpistas, porque tenemos para todos los gustos. Y cuando no encontramos, buscamos una excusa para agrietarnos. De un lado de la grieta, claramente. No, yo no estoy en ningún lado de la grieta. Yo me paro al medio, ¿sabes por qué? Y te pongo un ejemplo, la ley Justina. La ley Justina, de la cual soy autor, eso es lo que tenemos que buscar en la Argentina. Cosas que nos unan. Tal es así que lo pusieron como ejemplo, no solo en Argentina, sino en diferentes países del mundo. Yo no digo que con Justina tapamos la grieta, pero que logramos tirarle algún granito de arena, no te quepa duda. Porque si no... A ver, ¿vos tenés hijos? Bueno, yo también tengo hijas. Casi todos tenemos hijos. Si nosotros creemos que peleándonos entre nosotros vamos a construir la gran Argentina, estamos jodidos. En el caso de Neto ya estamos, ya nos queda, no sé, 10, 15, 20, 30, y después nos despedimos para siempre. Pero el tema son los que quedan, que son nuestros hijos. Y realmente tenemos vocación de servicio, bueno, tenemos que trabajar para nuestros hijos. Si no, yo se lo he dicho a mis colaboradores, el día que yo no piense de esta manera, que por favor me lo hagan saber porque me retiro, porque esta es la realidad. Bueno, ahí escuchábamos, Sebastián, Juan Carlos Marino, senador radical, lo dejamos hablar porque estaba bueno también escucharlo de vez en cuando y dando definiciones muy concretas y dejando algunas frases que van a hacer un poco de ruido. Se puede decir... Nunca fui gorila, ¿no? Dijo. Nunca fui gorila, no estoy en ningún lado de la grieta, y entre otras de las cosas que pasaron de largo dijeron, seguimos perdiendo, hacemos de todo y seguimos perdiendo, en ese caso, refiriéndose a los radicales. Bueno, ahí hay un par de títulos para el libro, ¿eh? En esa frase. Bueno, que no dijo que no se iba a llamar sinceramente. Ojo, no. Entre todo. Pero un seguimos perdiendo es un título, Nunca fui gorila es un título también. Sí, por supuesto, claro. Bueno, claro. Mauro, buen laburo como siempre, buen trabajo. Bueno, te mandamos, nos reencontramos, hasta luego. Te mandamos un abrazo, hasta luego. Mauro Monteiro, cronista de Exteriores, en la mañana de Radio Kermés. Radio Kermés es comunitaria.